Bueno, yo soy ejidatario desde hace aproximadamente 45 años. Antes, pues en ese entonces, cuando yo inicié a sumarme aquí con mis compañeros, pues no hacíamos ninguna actividad de cuidado del medio, de nuestros bosques. Había un incendio, no nos organizábamos para sofocarlas, no realizábamos trabajos de reforestación, de chaponeo, de ninguna índole. Entonces, eso nos ha costado bastante. Iniciamos a lo mejor 3, 5, máximo 10 compañeros de mi núcleo agrario en intentar concientizar concientizarnos junto con mis compañeros para que cuando alguna instancia de gobierno en aquel entonces pues nos empezaron a enviar algunos arbolitos para plantarlos. Recuerdo que nos daban un pequeño estímulo de 50 centavos por plantar un arbolito, pero desafortunadamente nos dijeron plántenlo, pero nunca nos enviaron a un asesor técnico para que nos dijeran esto se hace así, así, así, así, de esta manera. Y muchas veces si planto 100 árboles, pues ya me gané mis 50 pesos en ese entonces, o a lo mejor eran menos, pero lo hacíamos a la deriva, al ahí se va, y la mayoría de esos árboles no pegaban. Hoy en día, pues cambiamos ya nuestra estrategia, ya los técnicos, pues tenemos ahora sí que un técnico forestal que nos ha venido asesorando desde hace más de 20, casi 30 años, y hemos ido adquiriendo una cultura ambientalista de tal forma que ahora realizamos actividades que contribuyen para tener un buen manejo de nuestros bosques. Hay todavía varios de mis compañeros que tienen una resistencia de que casi casi no lo dicen, pero lo siento así, que yo por qué lo tengo que hacer. Ahora sí que dice, el bosque nunca se acaba, no se agota. Siento que no se agota, pero si no tomamos las medidas precautorias de reforestar, de estar al pendiente de las plagas también, pues ahora sí que si descuidamos eso, se va el acrecentamiento de la deforestación, pues sí va a ir en aumento.